Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo programa de Viaje Alternativo. Y si quieres escuchar lo mejor de la música independiente, estás en el lugar adecuado. Yo soy Cristian y les acompañaré esta noche. Hola, yo soy Pablo y junto a Cristian vamos a estarles dando una hora de la mejor música independiente del Ecuador. Y para los que se preguntan qué pasó con nuestra compañera Alejandra, Pablo, ¿qué les puedes decir? Lo que les podemos decir es que la última vez que le vimos fue en el Quito Fest, desde el sábado no ha aparecido, no ha llamado, así que no sabemos qué pasará con ella, pero esperemos que próximamente ya asome y vaya a la casa. Pero bueno, es hora de empezar con la música, así que, Cristian, ¿qué canciones tenemos para hoy? A ver, Pablo, hoy tendremos un programa muy variado, pues vamos a escuchar desde Arcabuz hasta Sally Mileto. Ya, y para que sea más variado, ¿qué tal si ponemos desde Fabricante hasta Hugo y Drogo? Este sí será un programa muy variado. Entonces, no hay tiempo que perder, despeguemos ya. Empecemos con una excelente banda ecuatoriana, con una canción titulada Nada, de la banda Arcabuz. ¿Cómo va la luna? Se ha llenado ya. Pronto me llevará. Lo que pasa es que ya no quiero más, ya me olvidará. No somos nada, no lo tomes tan mal. No lo tomes tan mal. como a la luna se ha llenado ya, pronto me llevará. Qué buena que es esta canción. Te cuento que esta canción sabía cantarla Alejandra cuando teníamos reunión. Ah, esa era. Claro, no le parabas bola. No, no mucho, pero... O sea, la manga era loquita y cantaba todas las canciones, pero esta es la que más le salía. Entonces, no me había fijado que era esta canción, pero sí le salía medio chévere a la loquita. A la Alejandrita, exacto. Sí, pero bueno, te cuento que la canción que acabamos de escuchar salió en su disco Vive Libre, editado en el 2008. Su ritmo es demasiado contagiante y sin duda alguna te pone contento y a la vez te incita al baile sobre las mesas de los bares donde se presenta. Una banda muy experimental, si es que mezclamos reggae, rock, punk, algo de bossa nova, una base de punk, un vallenato con una cumbia y licuamos en un escenario, como resultado tendremos un cóctel llamado Arcabuz. Es una fusión rítmica latina que está conformada por el Nicolás Prieto, Iván Vázquez, Gonzalo Fernández y el Fede Hidrobo, hijo de un gran exponente de la música ecuatoriana, Hugo Hidrobo. Sí, escucharon bien, hijo de Hugo Hidrobo. Y es de quien justo ahora pondremos su canción que se llama Santa Marihuana. Oigamos. Toda la casa apestaba marihuana. Horrendo tufo que había por ahí. Respiraba el se llenó mi corazón con el sentir de lo que nunca se fue. Había una nota pegada en el refrigerador. Y haces lo que siempre tú has hecho. Quedará sembrado allí no más. Donde pararte, ya entenderás que solo el tonto sigue una sola dirección. Era un santo aroma, dulce como era una vez, cuando la tierra dominaba el amor. Las bicicletas dormían solas en el jardín, no existían niños hiperactivos, narcotizados con Rivotril. Cantamos junto por dar chance a la paz. No entendíamos por qué marchar y Pancho Jaime levitaba feliz, congelado en el tiempo, está él con su pasquín, y en Guayaquil, larga vida al rock and roll. Los aeropuertos del mundo no te ahogaban de ansiedad, recibía cartas increíbles y no mensajes por el celular. Nos íbamos a la playa

El viejo Napo, a través de sus composiciones, habla de lo urbano, el desamor y vívidas realidades comunes a todos. Y ahora, ¿con qué canción quieres que continuemos nuestro viaje, Pablo? ¿Qué tal si escuchamos algo de mi colección personal? Vamos a escuchar En Silencio de Moon, una excelente canción, esperamos que les guste bien. Me parece muy bien, Pablo, entonces que suene. Ahora, Pablo, ¿qué tal si escuchamos algo de Igor y Casio? Me gusta la idea. ¿Cuál quieres escuchar? A ver, pongamos esta que se llama Por Amarte. Muy bien, entonces, a petición de Cristian, vamos a escuchar Por Amarte de Igor y Casio. Si hay que hacer mil cosas por tenerte cerca, yo con mucho gusto las haría todas, pero si amarte es tenerte lejos, lejos, entonces yo te seguiré amando. Ni el pasado

Al hablar de esta banda, Sal y Mileto es hablar de una de las mejores bandas que han salido en nuestro país, que en su estilo puede ver una combinación súper poderosa y ecléctica de rock progresivo, blues, hardcore, de electrónica, jazz, metal y una base de rock tradicional, o sencillamente como ellos se han encasillado, rock libre ecuatoriano. Nunca puede faltar en nuestro viaje algo de ska, es por eso que ahora vamos a escuchar El beso de la mujer araña de Suburbio Ska. Sin nada, nada, nada, nada.

Esta banda guayaquileña poco a poco se fue consolidando como uno de los principales representantes del pop rock nacional. Los Cadáveres se separaron porque sus integrantes tenían diferentes proyectos, como conocemos del proyecto de su solista que se llama Vino, pero últimamente en redes sociales se ha ido creciendo el rumor. Exacto, sí, ha ido creciendo el rumor de que la banda va a volver a los escenarios. No se sabe cuándo, pero esperemos que sea pronto. Sí, sería muy bueno que se vuelvan a unir porque ellos hacían una buena música. Tenían una propuesta rock sin tapujos, es decir, con muchas guitarras, muchos sintetizadores y armonías vocales pegajosas muy típicas del estándar pop. Las presentaciones en vivo de la banda eran muy coloridas y energéticas. Destacaba el peculiar tono vocal de Daniel Vinuesa, quien ahora se le conoce como Vino. Claro, ahora en su proyecto de solista se llama Vino, como ya les dijimos. Pero bueno, pero es una pena que Vino se fue. Vino claro. Y se fue. Claro, yo sí digo lo mismo. Entre tanto, los buenos artistas que existen en la música ecuatoriana actual, hemos puesto en nuestro viaje una voz femenina. ¿Sabes de quién hablo, Cristian? A ver, ¿Denis Santos? No. ¿Quién será? Carla Canora. No, tampoco. Estoy hablando no, de... No, déjame adivinar. Carla Morrison. Ah, no. ¿Qué será? Me avisas cuando acabes. A ver, Paola Navarrete. Así es, tenemos a Paola Navarrete, pero vamos a poner esta canción llamada Nadie de su primer disco. Escuchemos. Despacio.

Este, métele ahí ese feeling rapero. Ese feeling wiki wiki. Y a ver, y de esta. Y así, esta fue una gran banda que en el 2012 anunciaron su separación, pero para buena noticia de todos los que nos crecimos con esta música, 4 años después se volvieron a agrupar y ahora están pegando con mucho más fuerza de la que pegaba cuando se separaron. Claro, están sonando súper bien, ahí todos metieron todo lo que aprendieron en este lapso de tiempo que se separaron. Claro. ¿Sí o qué, Pablo? De ley. Y dale, y ahora están haciendo el documental. Ah, cierto, no, están haciendo un documental. No estoy muy informado acerca. ¿Y si les ayudaste ahí con algo? Claro, pues del crowdfunding yo sí doné mis 20 dolaritos. ¿Tus 20? Claro. Bien, amigo. ¿Y si recuerdas el Quito Fest en el que fue el último concierto de Sudacaya, Pablo? Claro, fue un tremendo concierto de Sudacaya, si mal no me acuerdo. Tendría alrededor de unos 16, 17 años, pero... Pollito. Sí, bastante joven, la verdad. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ya no, ya casado y con guaguas, pero... Claro, mis tres guaguas, ya no. Pero como lo dijimos, uno de los vocalistas de Sudacaya es Guanaco. Y este artista urbano independiente ha tenido bastante repercusión mediática aquí en el Ecuador. En sus trabajos podemos encontrar... Hay una mezcla entre hip hop, reggae, con música tradicional latinoamericana y ecuatoriana. Guanaco ha creado una fórmula que le ha permitido transgredir las fronteras que existen entre lo musical, cultural y social. ¿Y cuál es la canción que más te gusta de Guanaco, Pablo? La que más me gusta es... Lento. Sabía que ibas a decir. Sabía que ibas a decir. ¿Cuál te gusta? ¿Qué canción me gusta de Guanaco? Podemos ponerle la de... Siembra, es una muy buena canción. El cantante del pueblo también. ¿Y del disco Blasfemia cuál es la que más te gusta? El disco Blasfemia es el original. Pero bueno, hemos llegado a la parte final, así es, viajeros. Y nunca llegó Alejandro. No llegó, esperemos que ya haya llegado a la casa. Estamos bastante preocupados, Alejandro, si estás oyendo esto, por favor, comunícate. Tienes nuestros... Gary vuelve a casa. Gary y Alejandra vuelve a casa. Vuelve a casa pronto, vuelve a mí. Pero no podemos finalizar nuestro viaje sin antes haber escuchado a este ingenioso artista. Pues ahora, la siguiente canción se llama Chanteoma, de El Fabricante. Por tenerte de nuevo. Gary, ven a casa. Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia. Hay una tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Hay una tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Está en los platos sucios, está en los armarios. Algunas veces la encuentras en escenarios. Chanteoma, caminantes marchitos. Chanteoma, por caminos infinitos. Chanteoma, mamá no nos quiso llevar porque la rumba marchita nos hace estallar. Chanteoma, mamá no nos quiso llevar, pero por suerte nos pudimos encontrar así, sí. No hay dinero, no hay gracia, solo la necesidad de hacer explotar a las estatuas. Nave que ampare a los que rogamos para que la sinfonía no se apague. Espérate, Chanteoma, camisa de baldío, no tragues bombas diciendo tío. Sonido de guerra entre las piedras y el río, quemando los caminos muertos de piropío. Ay, sembrando afuera de la cerca, una masa púrpura con la luna como maestra está. Vegetando desde la percha, una raza pesada y desértica. Si un telegrama te llegó, interrumpiendo tu hibernación. Para los que no habían escuchado antes a Fabricante, les cuento que nos entrega un estilo de música muy diferente, en donde emplea únicamente los sonidos de su voz, combinando el estilo del beatbox con grabados de sonidos y letras muy inteligentes que se escapan al cliché de líricas protesta urbana. Así es, Fabricante nos entrega, ¿cómo puedo decir?, historias cotidianas que nos dan cuenta de la vida real de la ciudad, tal como es. Reaccionar, gente, reaccionar. Exacto, sin recurrir a referencias de violencia, ni tampoco estereotipos. En sus canciones encontramos una influencia notable de ritmos afroecuatorianos, ¿sabías? Muy interesante para mí. Es bastante interesante que un artista tome en cuenta estos sonidos autóctonos de nuestro país para poder meterla en sus canciones. Las raíces. Exacto, es un beneficio de lo que está haciendo este cantante. Claro, sí, no perderemos la música tradicional en nuestro país, pero bueno, hay que terminar nuestro viaje alternativo, Pablo, pero despegaremos la próxima semana, muchachos. Así que no se preocupen, antes de concluir no se olviden que Alejandra está desaparecida. Si es que le ven por la calle, por favor díganle que estamos desesperados, que pegue una llamadita o algo. Y también no se olviden que nos pueden encontrar... Espera, me acaba de llegar un mensaje. ¿Qué te dice? Que la última vez que la he visto a la Alejandra ha estado volando cometas en el Chimbía. Ah, chuta, yo también le vi en esas, pero ya no le vi más, loco. ¿Qué será nuestro amigo? No sé, tal vez el otro domingo ya se acerque a grabar, así que esperemos que no haya mayor problema. Pero bueno, necesitamos una voz femenina también. Sí. ¿Sabes? Es que no aparece Alejandra. Pero bueno, viajeros, no se olviden que nos pueden encontrar en Facebook, que estamos como Viaje Alternativo. También descárgate la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está en Play Store. Así es, y si quieres escuchar más música independiente, puedes buscar nuestra playlist en Spotify. Estamos como Viaje Alternativo igual. Todos los enlaces van a estar en nuestra página de Facebook también, no lo olviden. Y Pablo estará creando la cuenta de Instagram para que nos puedan encontrar también en Instagram. Exactamente, aproximadamente en unas 2 semanas ya contaremos con una cuenta de Instagram donde subiremos noticias, también novedades acerca de las bandas, de nuevos videos, nuevos temas. Así que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos como Viaje Alternativo. No te olvides de seguirnos. Un placer estar con ustedes. Y muy pronto habrá nuevas sorpresas. Exacto, un placer estar con ustedes, viajeros. Nos vemos y viajeras, nos vemos el otro domingo. Y domingo. Despide. Chao. Chao. Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O también en su sitio web, www.radiocce.com.